las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Giannoli recorremos historias de vida. Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar hoy brevemente de la semblanza de otra de las mujeres latinoamericanas, en este caso argentina, que tuvo un rol importante, en este caso dentro de las guerras de la independencia, en lo que podríamos llamar aquellos ejércitos populares, que también hicieron lo suyo, y vaya que fue importante, en la lucha contra los realistas, es decir, en las guerras contra la independencia. Y al hablar de ejércitos populares tenemos que hacer mención de las guerras gauchas, aquellas libradas en el norte de nuestro país y lideradas por Martín Miguel de Güemes, ¿no? Del cual a veces poco se habla, muchos creen que es un souvenir, una imagen que viene adosada a los regalitos que compramos cuando volvemos de Salta. Sin embargo, Miguel de Güemes y su hermana, de la cual vamos a hablar hoy, fueron dos baluartes que incidieron muchísimo para que nuestra independencia se pudiera concretar, junto con el ejército de San Martín, junto con el almirante Brown que custodiaba nuestras costas, los gauchos de Güemes y Macacha Güemes, su hermana, fueron una logística y fueron una fortaleza que impidió que las tropas realistas que estaban pugnando por ingresar a nuestro país para sofocar la revolución pudieran consumar sus objetivos. Macacha Güemes era el nombre popular. Ella era conocida así por los gauchos, por los criados, por los indios, por los collas que vivían allí en el noroeste de nuestro país. Sin embargo, su nombre era Magdalena Güemes de Tejada. Ella pertenecía, igual que su hermano, a una familia adinerada del norte y que, sin embargo, pusieron todos sus bienes al servicio de la causa de la independencia. Ni bien se conoció aquel grito de libertad en 1810, Magdalena hizo de su casa un taller, una industria donde se cosía los uniformes para los ejércitos que su hermano iba a poner de pie en aquella lucha gaucha, como te decía. Pero no hizo solamente eso, que quizás era algo bastante común dentro de las mujeres que se enrolaban en aquella causa patriótica, sino que Magdalena, además de coser uniformes, hizo de su casa una especie de cuartel de propaganda, donde las ideas, el pensamiento, la logística de aquellos gauchos que hacían movimientos tácticos, guerras de guerrillas, se traía y se recopilaba información, se analizaba cuáles eran los mejores movimientos para que se hostilizara al enemigo. Todo eso ocurría en la casa de Magdalena. Y quizás uno de los hechos más significativos dentro de la vida de Macacha Güemes fue haber logrado lo que se conoce en la historia como el acuerdo o pacto de Cerrillos. Vos sabés que, bueno, las tropas realistas, el ejército español, tenía su bastión, su sede más importante, aquel territorio que parecía inexpugnable, en el Alto Perú. Por eso San Martín diagrama su traza de liberación a través de Chile, porque ascendiendo por el norte era prácticamente imposible llegar. ¿Por qué te cuento esto? Porque uno de los ejércitos del norte que salen desde Buenos Aires es el ejército de Rondó. Rondó es derrotado por las tropas realistas. ¿Te acordás de Vilcapugio y Axiahuama, por ejemplo? Bueno, esas son dos derrotas de Rondó, un poco por la impericia, por el desconocimiento del terreno, además de por la superioridad militar de los españoles. La cuestión es que Rondó, cuando retrocede después de estas batallas, le pide a Miguel de Güemes, a Martín Miguel de Güemes, le pide armamento. Y Güemes se niega a desarmar a sus gauchos. Allí se traba un enfrentamiento entre Rondó y Güemes. ¿Sabes quién va a saldar ese enfrentamiento que además dejaba un espacio muy vulnerable en esa frontera, porque ese enfrentamiento entre Güemes y Rondó generaba que era más posible el avance de los españoles? Por eso era una situación muy delicada que va a ser resuelta por Macacha Güemes. Ella es la que va a negociar y llama a parlamentar a Rondó, lo reúne en su casa y finalmente acuerdan que las tropas de Güemes no van a ceder su armamento, no van a ser desarmadas, pero que sí van a estar colaborando en el ejército del norte. De modo que gracias a Macacha se llega a ese acuerdo que es la paz de Cerrillos. Hay otros hechos políticos y militares en los que ella interviene decididamente. También los españoles como no lograban doblegar a los gauchos de Güemes, intentan sobornarlo. Pero ¿sabes con quién negocian ese soborno? Con Macacha. Por supuesto, ella lo saca vendiendo almanaques, como se diría quizás en aquella época. Después te cuento más de este soborno y cómo termina la historia de esta mujer heroica, Macacha Güemes, Magdalena Güemes de Tejada. Ahora te propongo escuchar una hermosa canción que está en el último trabajo de Mariana Baraj, una exquisita cantante. Ella titula su álbum y este tema Churita, que en idioma quichua, como quizás hablaban algunos de aquellos paisanos, significa mujer bonita, y mujer bonita también dicen las mentas que quedan de la Macacha, que era muy linda y tenía un gran porte. Entonces, Mariana Baraj, Churita. Ese desierto que tiene tu corazón, ese desierto que tiene tu corazón, se parece a la única flor que dio mi cardón, se parece a la única flor que dio mi cardón. Seguimos hablando de Macacha Güemes, la hermana del general Güemes. Vos sabés que hay una paradoja en sus vidas, ¿no? Los dos mueren un 7 de junio. Su hermano muere asesinado en 1821. Y ella va a morir de vieja, lo sobrevive muchos años más, en 1866, la Macacha. Vos sabés que ella, como yo decía antes del tema musical, fue quien recibiera los pliegos de un soborno que le intentan acercar a su hermano, el militar que estaba por aquellos días comandando las huestes realistas, que era el general Laserna, le acerca una propuesta para alejar a Güemes de Salta. Le ofrecen llevarlo a España, nombrarlo marqués, otorgarle 1.000.000 de pesos y además de títulos de nobleza y de dinero, le ofrecen educación para sus hijos y demás, con tal de que él se abriera de aquel lugar donde, a través de sus estrategias de guerras, de guerrillas, de robar caballos, de diezmar pequeñas tropas, tropas, de cerrar las acequias, de cortar pasos estratégicos, realmente volvía locos a los españoles que no podían avanzar. La Macacha y su hermano fueron realmente dos baluartes estratégicos en generar un tapón en la frontera norte de nuestro país para impedir el avance de las tropas realistas. Tenemos que, para poder medir la importancia de esto, hay que pensar que, por ejemplo, España dispuso en un momento una invasión a Salta con 5.000 hombres. Uno tiene que pensar que ni siquiera toda la población de Salta reunía esa cantidad de soldados. De modo que para poder equiparar ese número de soldados, había que suplirlo con mucha inteligencia, con mucha astucia, y esto también se los permitía el conocimiento del terreno, el profundo conocimiento de lo que eran las selvas y la puna jujeña y salteña, conocer los pasos, las acequias, las aguadas, disponer también de todo lo que era la caballada. Era importante en aquel momento, así como hoy son importantes, digamos, armamentos nucleares, en aquel momento tener una buena caballada era sumamente necesario para los enfrentamientos. De modo que Macacha estaba en todos estos detalles. Cómo se conseguían tropas, cómo se conseguía que los gauchos, que los paisanos pusieran a disposición del ejército sus haciendas, sus ganados, sus cosechas para alimentar a aquellos hombres, fue un trabajo que quizás por lo pequeño, por lo cotidiano, en la trama, no nos demos cuenta de la incidencia que tuvo en su envergadura final, en la consecución de ser, como te decía, un tapón, un freno para las tropas realistas. Además, también vamos a decirlo, sin prácticamente apoyo de Buenos Aires. Güemes, su hermana y sus gauchos se batieron solos allí en Salta contra aquel ejército que venía de pelear con Napoleón, por ejemplo. Como te contaba, Macacha va a sobrevivir a su hermano muchos años más. Martín Miguel de Güemes justamente va a morir, va a ser herido por una partida realista cuando iba a casa de su hermana. Se cree que a él le llega una información falsa de que su hermana lo llamaba, y esta información se deja correr a sabiendas de que él iba a acudir si el mensaje era de la Macacha. Entonces, cuando él parte hacia la casa de su hermana, es interceptado, es herido y 10 días después va a morir Martín Miguel de Güemes. La Macacha muere en 1866, como te contaba, 45 años después de su hermano, 45 años exactos, los dos mueren el mismo día, pero en esos años que ella lo sobrevive, ella continúa llevando a cabo actividades políticas, porque esos años después serán de luchas civiles entre unitarios y federales, y la Macacha siempre bregará por los gobernadores federales y siempre organizará inclusive a mujeres y a gente del pueblo en contra de algunos intentos de instalar en el poder de su provincia a los gobernadores unitarios. De modo que ella siguió en las arenas políticas hasta el fin de sus vidas, y por eso nos gustó contarte y compartir con vos esta historia de quien fue Magdalena Güemes de Tejada, o más conocida popularmente como La Macacha. Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.